Un 5 de noviembre que desde el año 2011 no pasó a ser un 5 de noviembre normal, común, así como si nada. Un 5 de noviembre que nos marcó seriamente a nuestra historia como provincia. Estamos hablando de que fue el último día que se lo vio en vida a Daniel Solano. Y queremos hablar del tema, la tenemos Andrea de la Campe, porque sabemos también que la actividad se va a concentrar este fin de semana, aprovechando que es la posibilidad de varios y varias de acercarse, abrazarse y poder encontrarse en este pedido de justicia que se siga haciendo, de que se cumplan con las prisiones efectivas. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, Walter. Buenos días a vos, a todo el equipo hermoso de Radio Encuentro y a toda la audiencia. Muy buenos días y la verdad que estamos cumpliendo ocho años de la desaparición y muerte de Daniel. Y bueno, estamos acá justamente en un momento bastante emotivo porque estamos con mi compañera Marcela en una jornada de actividades en la SRN de Darwin. Así estamos muy, muy movilizadas, dando una charla, teniendo actividades de mapeo colectivo con los estudiantes, porque también, digamos, algo ha podido movilizar la causa Solano, la lucha de Gualberto y la lucha de quienes sostenemos el reclamo por justicia, es también estas experiencias pedagógicas que se están dando en las escuelas para llevar y construir conocimiento sobre el derecho de las personas, sobre la defensa de los derechos humanos. Estamos ahora justamente en la radio de la escuela de Darwin, también empezaron una entrevista y la verdad que bastante movilizada con todo lo que está pasando justo este 5 de noviembre. Andrea, ¿cómo es? Te escuchábamos a Marce en el programa que acá compartimos de la UNTER, que anticipaba cómo se va a dar el recuerdo del fin de semana para generar que todos tengan la posibilidad de encontrarse, ¿no? Sí, es como vos decís, es un momento de encuentro, de fortalecimiento, frente a todo el panorama que estamos viviendo, ¿no? El 1 de agosto se cumplió un año de la sentencia perpetua a 7 policías responsables de la muerte y desaparición de Daniel, que todavía siguen libres y seguimos exigiendo y esperando que la Corte Suprema finalmente dé su veredicto y reafirme la sentencia y se pueda concretar la condena y cárcel efectiva. Y para eso nosotros necesitamos fortalecernos y lo hacemos en compañía, obviamente, siempre con el apoyo de familiares, de otras personas que han sido víctimas de la violencia del Estado, como familiares y amigos de Luciano Arruga. Estamos esperando con ansias reencontrarnos con Asunción. Asunción nos estuvo acompañando en las actividades del 1 de agosto, del 21 de agosto, del 31 de agosto, y nada, estamos ahí como ansiosos por volver a encontrarnos y por compartir y debatir cómo planificamos dar frente y batalla a todo lo que se viene con las diferentes causas que nos hermanamos, ¿no? Uh-huh. La de Eli Hernández, César Casa, estamos todavía viendo, ojalá se pueda concretar la posibilidad de que puedan participar los papás de Lucas Muñoz, las familiares de los pibes del Alto, de Bariloche, que también estamos ahí, nos cuesta muchísimo también porque esto es algo colectivo y algo totalmente autogestivo, entonces nos está costando la cuestión de pasajes y demás, pero bueno, estamos resolviendo porque queremos que esta actividad nos encuentre para fortalecernos y hermanarnos aún más en estas luchas por justicia. Andrea, te pregunto, porque cuando hablamos de Daniel hablamos de Gualberto, ¿qué imagen o palabra o abrazo te acordás de él? Si es que te quedó una y querés compartirnos. Sí. En realidad, sabes que desde que falleció Gualberto no he vuelto a hablar de... No he podido hablar mucho y me llevó una emoción enorme tener que, digamos, su memoria y su ausencia también, ¿no? Que todavía en lo personal me duele muchísimo y colectivamente también sigue doliendo. Sigue generando un montón de emociones de nostalgia, ¿no? Y en lo particular, yo recuerdo cuando Gualberto llegó a Balcheta, yo soy de Balcheta, y había dejado de estudiar porque había tenido una hija, Entonces, nada, nos comunicamos, pusimos en contacto, porque yo tenía como una concurrencia chuele a las actividades, y planificamos una actividad en Balcheta, en la escuela secundaria. La llevamos adelante, y Gualberto decide viajar a Balcheta para conocer a mi familia y demás, y recuerdo la primera vez que él vio el documental, porque hasta ese momento no lo había visto, estoy hablando del 2013, nunca había podido ver el documental que habían elaborado Sergio y Leandro, y fue su primera vez, y la verdad que acompañarlo en todo lo que él generó ese día, todo el afecto que nos teníamos, el cuidado de mi hija, porque Amelie también, mi niña, más de una oportunidad, digamos, para esto del estudio, no tenían lugar donde dejarla, se quedaban en la campi. La última vez que hablamos por teléfono, yo estaba en el instituto de formación docente en Beltrán, y él me llamó para decirme que había tomado la decisión de irse a Salta porque no se estaba sintiendo bien. Él siempre decía, mirá que no vuelvo, mirá que no vuelvo. Esta vez de verdad te digo que no vuelvo. Estoy cansado. Y sí, efectivamente, cuando ya nos pusimos en comunicación, ella había llegado allá, ya no estaba bien. Yo creo que en ese primer momento no dimensioné. No podía aceptar incluso que Gualberto estuviera diciendo que ya estuviera cansado, ¿no? Porque siempre lo vimos con... Fue muy fuerte durante esos años. Y la verdad que fue un golpe muy fuerte en lo personal, en mi vida personal, esa mañana, esa madrugada, cuando los teléfonos sonaron y avisándonos que bueno, que Gualberto había fallecido. Siempre fui su gordita, ¿no? Mi gordita, quien me levantaba a las 7 de la mañana para ir a tomar mates a mi casa y cortarme el pasto. Fueron muchas cosas que se vivieron por ahí. Me cuesta mucho como recordar estos momentos íntimos, ¿no? De amigos, que de los buenos amigos que llegamos a hacer con Gualberto. Los días de calor en el Jahuel, por eso cuando de Radio Encuentro le dan el reconocimiento en el Congreso de Comunicación y Educación este año, me emocioné muchísimo porque recuerdo a Américo, y nunca me voy a cansar de decirlo, y yo haciendo dedo a las 4 de la tarde con un calor terrible, porque el voto estaba solo allá en el Jahuel, y nos conocimos con Américo ahí, porque Américo estaba yendo, y para y me levanta, y fueron jornadas muy largas, muy agobiantes de calor, y Gualberto estaba ahí, firme, fortalecido, con una esperanza, que no sé si todos tenemos la misma fortaleza y capacidad de sostener esa esperanza y esa ilusión de poder encontrar algo, poder encontrar respuestas, poder encontrar algo que le diera un poco de paz en su vida, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimo más para decir, pero la verdad que hace como un año que elijo como guardármelo y me cuesta muchísimo poner en palabras todo lo que Gualberto significa para mí en mi vida. Y para qué lo que Gualberto significó para cada uno de nosotros que estamos en el acampe y que hemos abrazado esta lucha como propio. Sin duda. Perdón. Gracias. Y además esto, ¿no? Muchos hablan de que era de pocas palabras, pero de mucha sabiduría, don Gualberto. Sí, de pocas palabras ahí como... Pero en la intimidad no. Ah, mira. En la intimidad nos hablábamos la vida. Bueno. Nos hablábamos la vida. Qué lindo. Algo que siempre me quedó muy grabado, que él lo hacía como en broma, pero la verdad que detrás de esa broma había como cierto deseo, ¿no? Que nos decía, ¿estás embarazada? Y como que esa cuestión de la vida, ¿no? De celebrar la vida. Él como que todo el tiempo estaba como impaciente y nosotras le decíamos, ay, Gualberto, basta, no queremos ser mamá de nuevo. Y todas esas cosas, y él como con esa ansiedad, viste, que era chiste, pero a la vez era deseoso, digamos, de decir, bueno, quiero vida, quiero que sea mi entorno, mi cercanía, la gente que quiero. Ese era un poco también el mensaje, ¿no? La vida, y celebrar la vida, y corrernos un poco de tanta oscuridad, ¿no? Que le tocó vivir, de tanta sensación de muerte por mucho tiempo. Entonces, es esto, ¿no? Hoy en la charla recordamos a Julieta también, a Julieta Vinaya, uh-huh. La nombramos muchísimo. Y sobre todo esto, ¿no? Que a nosotros nos mueve el amor. A Julieta la movía el amor, a Gualberto lo movilizaba el amor, no solamente por sus hijos, sino por la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros militamos el amor. Gualberto y Julieta nos enseñaron a nosotros a militar por el amor. Que nosotros somos militantes del amor. Militamos porque defendemos la vida, porque defendemos la vida con dignidad, y no solamente para quienes están cerca nuestros, sino para todos y todas, ¿no? Tener esta cuestión muy utópica que algunos nos quieren decir, de que en algún momento quienes vienen detrás puedan disfrutar de un mundo pleno de derechos, pleno de placer, pleno de disfrutes, ¿no? Un poco es eso, ellos nos han dejado eso, ¿no? El mensaje del amor, el amor ante todo. Y lo pensaba también en esto. O Alberto en el último tiempo, yo me acuerdo que una de las últimas charlas, habíamos tenido mucho antes también en casa, decía yo no sé si quiero tanto un juicio y que ellos vayan a la cárcel, ¿no? Con que a mí me digan dónde está, yo los perdono, no me importa nada más. Pero que me digan dónde está, porque yo me quiero ir con él de acá. Entonces, vos decís, ¿hasta qué punto los familiares, ¿no? En estos tantos años de la justicia y los poderes del Estado, dándoles la espalda, y que a nosotros los que acompañamos, nos marcan, nos demuestran cada vez más que las instituciones del Estado no están hechas para garantizarle a todos y todas por igual los derechos, pueden verdaderamente llegar a dar paz en sus vidas, ¿no? Esto de Gualberto de decir, yo los perdono, pero que me digan dónde está, que me digan dónde lo dejaron, porque Gualberto ya sabía todo lo que Daniel había pasado, y lo tuvo que escuchar nuevamente en las dos primeras audiencias del juicio, lo recordábamos hoy, de tener que escuchar, reconstruir dentro de esas audiencias de acusación toda la hipótesis de todo lo que había pasado, que después se comprobó, obviamente, de cómo lo habían escuchado gritar, de cómo lo habían escuchado ser torturado, golpeado, agonizar. Todo eso tuvo que escuchar Gualberto semanas antes de, o meses antes de dejarnos, ¿no? Y la verdad que nosotros nos quedamos con este mensaje, que nosotros militamos por el amor que tenemos a la vida, no solamente a la nuestra, a la de todos y todas, y si lo remarcábamos a los chicos y chicas ahora en Darwin, ¿no? Que nosotros no lo hacemos solamente por nuestros hijos y demás, sino por todos ellos. Y que la juventud abrace las causas justas es una victoria, ¿no? Es una gran victoria. Es así. Andrea, gracias. Abrazo grande. El sábado iremos por ahí a compartir un rato, a abrazarnos y a seguir encontrándonos con aquellos. Muchas ansias. A seguir muchas encontrándonos. Ansias. Abrazo grande. Abrazo enorme. Muchas Hasta gracias. Luego. Es 5 de noviembre. El último 5 de noviembre del 2011 se lo vio con vida a Daniel Solano. Mientras hablaba con Andrea, la ventana de la radio tiene un mural en la cual un brazo se extiende, o el recorte que me permite a mí ver por la ventana, dice nunca más, memoria, y aparece Santiago Maldonado y aparece Solano. En ese recorte aparece mucho más en el mural. Hoy cuando comencé el programa, te compartía pensamiento, ¿no? Esto de compartir pensamiento al aire, que es complejo a la vez también. Pero decía, ¿de qué lado te vas a poner? ¿Del lado del amor? ¿Del lado de la vida? ¿O del lado de la muerte? Creo que vos, yo y los que estamos en sintonía acá, sabemos claramente de qué lado estamos, ¿no? 5 de noviembre del año 2011, la última vez que se lo vio en vida a Daniel Solano. Por Gualberto, por nosotras, por nosotres, nos seguimos preguntando dónde está y seguimos pidiendo que estén presos los responsables.